fui feliz. Tanto tiempo a tu lado, nunca creí que tendría que terminar así. Esos momentos que no olvidaré jamás, ahora tiene un nuevo amor. Arrepentido, porque fui feliz.